cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejas un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el tanto. Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Fuiste mala y no lo niegues, no me quisiste.

celosa, tú celosa, sinvergüenza, mentirosa. Por todo esto nuestro amor debe acabar. Mentiroso, tú celosa, sinvergüenza, mentirosa. Por todo esto nuestro amor debe acabar. Por todo esto nuestro amor debe acabar. Por todo esto nuestro amor debe acabar. Olvidarme

si usted la ve, díganle a ella que solo a ella siempre querré. Thank you.